10 de la mañana, un minuto en todo el país y ya estoy en contacto con Rodrigo Genoni para hablar sobre la paritaria. Buen día, gracias por atendernos, Rodrigo, pero en primer término te voy a pedir, si no te molesta, un saludo para la ciudad de Santa Rosa. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, obviamente a los 130 años de Santa Rosa, la verdad que no son pocos, ¿no? Y somos una provincia nueva, una capital nueva, así que hay que conmemorarlo todos los años. Contame cómo están los empleados de comercio en este tiempo y qué significa esta paritaria y esta frase de lo importante es mantener la posibilidad de revisiones periódicas. ¿Cuánto es esa periodicidad de la que hablamos? Esa es, mira, creo que es la más importante de todo el acuerdo, para partir de la base, ¿no? Uh-huh. Digo, hoy, si uno analiza el acuerdo de este salarial a hoy, fecha estática, un 60%, ¿no? Y atendiendo a las inflaciones del 50% que venían en los años siguientes, pues sí, bueno, ya pareciera que vamos a estar por arriba de la inflación. Ahora, si solo analizamos el mes de marzo, que hubo un 7% de aumento, en los próximos 10 meses va a haber una inflación del 70%. Entonces, ¿por qué te digo lo más importante de la cláusula de revisión? Porque en la paritaria que se acaba de cerrar, nosotros pensamos de más, nosotros teníamos información de que iba a ser trimestral, aparentemente el sector empresario prefirió hacer una paritaria anual con revisión permanente. ¿Esto qué quiere decir? De que se da un aumento del 6% para abril, mayo y junio, en agosto y septiembre se da otro 10%, en noviembre un 11% y en enero del año que viene un 10,5%. Eso suma un 59,5%, pero que si hay una disparada inflacionaria se van a activar cláusula de ajuste, como ya pasó el año pasado, porque el año pasado también se activaron allá por agosto y por noviembre, en donde estos porcentajes van a aumentar, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, el salario no puede seguir perdiendo en términos reales poder de compra por debajo de la inflación, o sea, porque si no aumentamos el 60%, pero al año que viene vamos a comprar en términos reales menos mercadería de la que compramos hoy. Le damos vuelta a esta tortilla, pero en realidad nunca hay forma de que todos queden más o menos conformes, pero fundamentalmente que las finanzas estén saneadas como para que podamos vivir bien. Y en este marco, ayer hubo una movilización de la corriente clasista combativa, algunas grandes cadenas de supermercados. ¿Son culpables de lo que le pasa a nuestros comerciantes, las grandes cadenas de supermercados, o en realidad son las políticas de los estados? Lo que está pasando hoy, yo creo que el país, sabés que me gusta mucho, o sea, soy contador, me gusta, leo mucho economía, y yo creo que el país está preparado para realmente, después de esta crisis que se ha venido, que se viene viviendo hace varios años, casi te dirá más de 8 años, yo creo que el país está para, después de la pandemia, hacer un pico económico que empiece a crecer. La economía creció en PBI un 10% el año pasado, en lo que va creciendo este año, obviamente tiene que ver con los valores de los commodities, no está generando mano de obra genuina, ¿no? O por lo menos no en forma intensiva. Pero digo, el problema más grave que tiene hoy el país es la incertidumbre política. Y la incertidumbre política tiene que ver con los desacuerdos entre el oficialismo y la oposición, que ya a esta altura no importa quién gobierne, sino que pareciera que la idea es que el otro no gobierne, ¿no? Y esto termina perjudicando a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los trabajadores y a los inversionistas que quieren invertir, pero hay tanta falta de previsibilidad en las políticas a largo plazo que tiene el Estado, que te lleva a no hacerlo. O sea, este es el gran problema. O sea, hoy no tenemos, yo creo que hoy hay un problema económico, pero se origina en la política. Uh-huh. El problema económico está, se origina en la política, también acuerdo con eso. ¿Por qué estamos tan inactivos como sociedad? ¿Por qué no exigimos a nuestros representantes de los distintos partidos políticos que presionen sobre este tema? A ver, ya estamos más preocupados a ver a quién elige Berna para que acompañe al gobernador actual. ¿Y el bolsillo no nos preocupa? Sí, esa preocupación, más o menos a la gente tiene un poco o conoce un poco la historia de mi vida, ¿no? De cómo me surgí, ¿no? Y cómo llegué hasta la universidad, ¿no? De que me crié en un hogar de niño. Entonces, cuando yo a veces escucho que el sector político dice, no, porque uno, o sea, en el lugar que ocupa uno escucha mucho este tema de quién va a ser el gobernador, quién va a ser el vice, si uno va a ser candidato, si Cristina, si Macri, si Larreta, ¿no? Y escucha toda esta cocina de la política. que en realidad la persona de a pie, el ciudadano de a pie que está en el día a día. Yo te voy a contar una historia para que entendamos. Ayer lo hablaba con Mariano, que es un chico que es peluquero, que trabaja en el casino y a su vez tiene una peluquería. Yo le contaba mi realidad, que es la misma realidad que tuvo él en la infancia, ¿no? Y que es el 40% de la sociedad de hoy vive de la misma manera. Cuando uno llegaba a las 5:30 de la tarde de la escuela, ¿no? Y abría la heladera y había un sachet de leche, y si el sachet de leche se terminaba, no es que vos ibas al supermercado y comprabas un carrito con 5 sachets de leche, 2 kilos de yerba, de tres, no. Tu mamá te daba la plata para comprar otro sachet de leche. No ibas a comprar 2 sachets de leche. La mayoría de la sociedad vive en el día a día y va con lo justo y va a la despensa del barrio y si no changuió ese día para comprar la leche y un paquete de fideo y un puré de tomate, lo saca fiado y al otro día sabe que tiene que conseguir changa para ese día y para el día de ayer. Esta realidad es la que me parece que los políticos no están viendo. Los políticos están inmersos en una, llamale, en una casta de gente que los rodea, que todavía va a un supermercado y se gasta 15.000 pesos en un carrito. Pero el común de la gente no hace eso. El común de la gente compra la leche del día a día, compra la comida del día a día y cocina en el día a día. Y esto me parece que lo que hay que entender es que si el arco político no se deja de pelear, si los medios de comunicación que realmente tienen una penetración muy grande en la mente de la sociedad a través de las redes sociales, a través de la web, a través de la televisión, si esto no cambia, vamos a ser muy difícil que la población, ¿no?, de alguna manera pueda esto que vos estás pidiendo, una especie de reclamo colectivo hacia una política de unidad, ¿no? O sea, tiene que, a ver, en este caso, como está dado el país hoy, como está la estructura política en el país, tiene que haber una unidad política, no se puede seguir sosteniendo de esta manera. Por lo menos es lo que yo veo, y lo que sí también observo, y te lo digo, es obviamente los intereses económicos existen y hoy son mucho más y tienen mucha más fuerza que los intereses de la misma sociedad. Sí, eso es lo más lo que más me enoja por ahí. Y te enoja porque vos no podés creer que haya una parte de la sociedad que esté defendiendo, por ejemplo, el aplicar las retenciones a las mineras o el aplicarle las retenciones a los petróleos o aplicar las retenciones a la soja. Entonces uh-huh. Vos decís, pero el flaco que está protestando y defendiendo a esta gente es la misma persona que yo te digo que no le alcanza para llegar a fin de mes. Sí, sí, sí. Entonces, ahora vos prendés la televisión y vos tenés en todos los ámbitos es un bombardeo continuo a la mente de las personas, o sea, de que si el gobierno hace esto, si el gobierno hace aquello, si se peleó con fulano, si se peleó con mengano, o sea, es más, hasta los personajes que de alguna manera, en algún momento eran personajes, llamale, de películas, de series, hoy son personajes que venden más programas políticos que hacer una serie cómica. Todo se ha politizado, ¿se entiende lo que digo? Claro. Y esto es lo que nos está llevando a una crisis social en donde hoy negociás una paritaria, y volviendo al tema, hoy negociás una paritaria al 60% que parece buena, pero que hay tanta incertidumbre política que no sabés por dónde va a venir el boicot. Sí, desgraciadamente es así. Desgraciadamente a veces la gente consume. Que soy demasiado sincero cuando digo las cosas. No, es que es así. De todas maneras, la gente sigue consumiendo más el chusmerío, lo que pasa, quién le dijo, quién vino, con quién se fue, con quién abandonó a la mujer de, y todos esos programas siguen vendiendo esas cosas, las sigue consumiendo la gente y estamos tapando las cuestiones importantes, ¿no? Les metemos una interna por delante y mientras tanto, hasta que no nos pegamos la cabeza contra la góndola y nos cruzamos a la despensa de enfrente y después buscamos el despensero que no especule tanto, no caemos. Despensero que además, digo, te interrumpo, despensero que es víctima del distribuidor, distribuidor que es víctima del industrial, sí, industrial sí, sí. Que tiene monopolizado el 60% de la construcción de alimentos sobre lo que hay en la Argentina. Hay 4 o 5 empresas que manejan toda la industria alimenticia de la Argentina. Sí, sí, sí. Esto también es real. El otro día leía una nota, para que te des una idea, leía una nota en donde como las grandes cadenas de supermercados hacen pedidos exorbitantes, por ejemplo aceite de girasol y de un montón de alimentos, y que la industria observa, porque la industria lo observa, y por eso a veces hasta le cuesta hacer estadística. ¿Por qué? Porque los estoquean, porque saben que aunque parece muy loco y lo estamos hablando en Santa Rosa, va a haber escasez en los próximos años por lo que está sucediendo en el marco internacional del aceite, o que el aceite, mejor dicho, el precio del aceite va a aumentar. Uh-huh. Entonces hay grandes cadenas de supermercados que están acopiando y estoqueando aceite. Bien, cuando les hagan pagar multa por el acopio, tal vez algunos acopien un poco menos, ¿no? Sí, pero el tema es que acá la regulación también es muy difícil. Las rentabilidades que la multa tiene que ser tan onerosa como para que el empresario le duela. Claro. Hoy, por ejemplo, te doy un ejemplo y te corro un ratito para el lado sindical. Hoy la multa por tener un empleado negro, ¿me entendés? Es tan baja, digamos, tan baja. O sea, yo, si vos a un empresario le dijeras, mira, si yo te agarro un empleado negro, yo te cierro el comercio 2 días, no habría empleado negro. Pero hoy la multa del tener un empleado negro es tan baja, ¿entendés? Que en realidad el empresario lo que tiene miedo es que le caiga el sindicato, que tenga un juicio laboral, que tenga un accidente de trabajo, y por eso nosotros lo presionamos y de alguna manera, y hablamos, cuando hablo de la presión, la palabra presión, que se tome una palabra presión, no es que vamos a ir a hacer piquete ni a prender fuego, nada, simplemente le decimos, che, mirá, estas son las cosas que te van a suceder si vos no blanqueas el empleado, son cosas legales y dentro del marco de la ley, ¿se entiende? Porque si no, cuando uno nombra esa palabra presión, pareciera que estamos hablando de algo hostil, ¿no? No, estoy hablando de algo hostil, estoy hablando de conversaciones que tenemos con el sector empresario. Ahora, volviendo, las multas a veces son demasiado bajas, entonces es preferible arriesgarte a la multa que pagar la multa después que a tener las cosas en orden. Sí. Hay que rever todo ese tema de este país que tiene un 40% de la economía en negro, entonces obviamente tenés un 35% de empleo negro acá nomás, en Santa Rosa tú ahí tenés un 35% de empleo negro. Tienes razón en eso. Como en tantas cosas, ¿no? Porque te digo algo. A ver, yo pago las tasas en término, vos te pones al día, el premio al buen contribuyente, los premios que te da, la verdad que son irrisorios, no sé si te están tomando el pelo o qué te están haciendo. El tema es que tenés una gran deuda y te sale una moratoria, una regularización o una condonación y vos qué. El que paga y eso. Y esto pasa a niveles previsionales, a niveles impositivos, donde una persona viene siempre con al día absolutamente con todo. Sí. Y viene un gobierno de turno y te hace una moratoria a 10 años. Entonces, un flaco que no pagó nunca ahora tiene refinanciada toda la deuda a 10 años. Por eso digo, necesitamos más certidumbre política, necesitamos reglas claras, necesitamos dirigentes que tengan experiencia en el sector público, pero que también entiendan el sector privado. Últimamente, todo lo que tenemos en el sector público, mejor dicho, conduciéndonos en los distintos ámbitos, provinciales, municipales, nacionales, le falta mucha experiencia en el sector privado. No saben cómo funciona el sector privado y toman decisiones desde su experiencia como empleado funcionario público. No digo que nazca del sector privado, pero hay que asesorarse más, hay que integrar más el sector privado con el sector público. Sí. Porque si vos desconocés cómo funciona el sector público, que es el que tributa para sostener al sector privado y para hacer inversión en el sector privado, y que el Estado funcione como regulador de distribución de riqueza, lo que te va a pasar es lo que pasa siempre acá, que siempre las deudas las terminan pagando los más pobres. Porque nadie se le anima a imponerle a los que más ganan una renta mayor, ¿se entiende? Sí, pero y además de eso, de las cuestiones impositivas y de rentas, hay otra cuestión también que me parece que hay que tener en cuenta. ¿A cuánta gente los que aportan, los que pagan, van a seguir manteniendo? Porque hay planes, abuelos, amas de casa, hay jubilaciones. ¿Hasta cuándo van a aguantar las cajas? ¿Para qué estamos aportando? Yo creo que se va a llegar a una generación donde cuando se jubilan, no sé si le van a pagar algo. Claro, te iba a decir, vos imaginate esto que estamos hablando. Hay un 35% de las personas activas que están trabajando que no hacen aporte al sistema de seguridad social. Claro. Hay que ordenar la economía de este país. O sea, si vos me preguntás, ¿se puede? Por supuesto que va a ser un trabajo muy difícil, pero sí se puede llevar hacia un ordenamiento pero tiene que haber un criterio político a largo plazo económico. Nadie, no puede ser que vos tengas una política, por ejemplo, ganadera, ¿no? O de agricultura, o de alimenticia, o de exportación, o de industrialización, y cada gobierno que viene cada 4 años, porque estamos sumergidos en una grieta, porque estamos, aunque parezca que no, la gente está sumergida en esa grieta, en este momento cada 4 años estamos cambiando el gobierno. ¿Cómo haces para tener una política a largo plazo si no hay un consenso político entre los partidos, o llamémosle, las dos lados de la grieta? Así, che, muchacho, a ver, en esto tenemos que estar de acuerdo y podemos modificar algunas cuestiones que tienen más que ver de forma, pero no de fondo. No puede ser que alguien invierta en un campo, instalando un tambo, para hacer miles de millones de pesos, ¿no? Invirtiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y viene un nuevo gobierno y dice, che, el tambo no va, ahora vamos por la soja. O ahora vamos por la metal mecánica y después entra un nuevo gobierno y dice, che, no, la metal mecánica la vamos a importar de Alemania, nosotros tenemos que seguir trabajando con la exportación de alimentos. Tiene que haber algo más claro. Y esta incertidumbre, obviamente, es la que nos lleva a todos a esta desigualdad que hay. Hay una desigualdad social que tiene que ver con la falta de decisión política de unidad. Y esto es muy grave lo que está sucediendo en este momento en un país que está sumergido en una grieta en donde los sectores políticos, en vez de colaborar junto para lo que es mejor para la sociedad, lo que hace el sector político es ver qué pilar que sostiene a la Argentina se quiebra para que el gobierno caiga. Pero que no se dan cuenta que no caen ellos los políticos. Yo no conozco un político que se haya quedado sin laburo. El político que está después pasa a ser senador y el senador pasa a ser, por ejemplo, el ministro de Economía. Ahora, cuando se rompió el pilar, hay una sociedad que se quebró y se cayó. Y no encuentro un sector político unido, todos juntos, levantando el pilar nuevamente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí, sí. Esto me indigna. Y quizás digo, lo que más por ahí me molesta a mí en mi propia vida personal y que me hace mal a la salud son ver estas injusticias. Porque son injusticias que además desde nuestra pequeña ciudad, de nuestro pequeño gremio, no lo podemos resolver. Pero sí lo veo día a día cuando veo que un empleado de comercio no puede pagar las tasas municipales porque no le apenas le alcanza para pagar el alquiler y la comida. Y mira, y te meto en un tema sí. Que es muy que fue muy controversial por unas declaraciones que yo hice, ¿no? Pero yo observo cómo un empleado de comercio que se salió, la discusión se hizo acá, está pagando, por ejemplo, el agua, ¿no? Uh-huh. A través de las tasas municipales. El agua que parte viene del acueducto y parte viene del acuífero Anguil Santa Rosa. Sí. Ese acuífero que tenemos acá, que es el Anguil Santa Rosa, que ahora se trata de alguna manera ampliar el ejido para hacer un loteo sobre ese acuífero, uh-huh. Es donde se hace la recarga nuestra. Si nosotros, con la experiencia de la humanidad, ni siquiera te hablo de la santarroseña, pero con la experiencia que tenemos en la humanidad, sabemos que lo que vamos a lograr haciendo un loteo sobre ese acuífero es terminar contaminando el agua. Porque nadie me va a hacer creer a mí que por más que le pongan las cloacas, por más que le pongan agua corriente, no va a cambiar el llenado del acuífero y que nadie va a hacer una perforación ilegal para hacer riego por aspersión. Y ahí cada lote, y estamos hablando de un negocio inmobiliario, porque cada lote que se haga sobre ese acuífero va a salir 10 millones de pesos. Entonces tampoco es un loteo que está apuntado para decir, abrirle hacia la sociedad, para decir, bueno, aquella gente que no alcanza con los terrenos, que se le dé una posibilidad de financiamiento, que pueda tener su terreno propio. No, estamos hablando de una sociedad elitista que está hablando de hacer country. Entonces, digo, ¿en qué estamos pensando políticamente para cuidar que el día de mañana, cuando el agua sea un recurso escaso, no haya gente que tenga que pagar el agua, ¿me entendés? Y haya gente que no pueda pagar el agua. Porque los recursos escasos, cuando se transforma en un recurso escaso, aumenta el valor. Cuando aumenta el valor, hay gente que la paga y gente que no la paga. Y te doy un ejemplo, y con esto, pues no quiero irme por la rama, pero cuando se corta el agua del acueducto, cuando se corta el agua del acueducto, quienes salen a comprar los bidones de 6 litros de agua mineral a los supermercados y a las despensas, no son los trabajadores, No son los trabajadores. Los trabajadores tienen que esperar que la municipalidad les lleve un camión para que les llene el tanque de agua, y alguno tiene que salir a buscar a algún familiar a ver si tiene algún lado una bomba para traer un poco de agua y toman agua de pozo. El resto de la sociedad, hay un 30% de la sociedad que toma agua mineral eso cuando se corta el acueducto. Sí, entonces, sí. Hay que cuidar los acuíferos. Hay mucha tierra en la provincia de La Pampa para edificar. No es necesario ampliar el ejido urbano sobre el acuífero de Anguil Santa Rosa. No, no, pero aparte, digamos, lo que me llama la atención a ese respecto, ¿sabes qué? Es que en todos estos años, y con lo que hablamos del ambiente y del cuidado de nuestro ambiente, nunca se haya quedado todo ese sector protegido. Por supuesto. Es lo que me Por llama la supuesto, atención. lo que pasa, vuelvo a repetirte, estamos hablando de mucho dinero. De mucho dinero, muchísimo dinero estamos hablando de ese loteo. Entonces, ¿hay intereses económicos? Sí, bueno, a mí que alguien me diga que políticamente no hay intereses políticos y económicos sobre ese loteo. Y la única manera de saber cuál es eso es el Consejo Deliberante no puede ampliar el ejido urbano sobre eso. No, Si no, no, yo voy a seguro. pensar, voy a pensar siempre distinto, ¿me entendés? O sea, si alguien me dice, no, porque no, voy a pensar siempre distinto. Y te voy a un ejemplo, Logoché. Logoché, el agua, vos sacabas a los 25 metros, vos sacabas agua buena. Hoy están perforando por debajo de los 50 metros, porque el agua es mal, a 25 metros no tenés agua, y a más de 50 metros el agua es muy mala. Estas cosas que estoy hablando y que parece que por ahí no es algo que yo estoy hablando porque se me ocurre, ¿eh? Nosotros hace más o menos unos 30 días conformamos una mesa a nivel provincial que está integrada por las mutuales, por las cooperativas, por la Secretaría de Minería de la provincia, por la Secretaría de Recursos Hídricos, estuvo presente el presidente de APA, estuvo el presidente de Aguas del Colorado, estuvo el secretario de Recursos Naturales de la provincia, estuvo la gente de la Universidad Nacional de La Pampa y ahora se acaba de sumar la Facultad de Ciencias Naturales de la Facultad de La Pampa, del Consejo, ¿no? Sí, sí, Del sí. Consejo de la Facultad. Digo, y todo esto que nosotros, yo estoy diciendo, todo esto se debatió de cómo hay que cuidar el acuífero, de cómo hay que cuidar los acuíferos, porque en realidad el 70% de la población pampeana se nutre del agua de acuífero y el otro 30% viene por agua de distintos acueductos. Entonces no es que estoy hablando algo y delirando de algo que no sé, no, estoy hablando sobre algo en lo cual nosotros estamos trabajando en un proyecto de concientización, del uso racional. Vamos a tener en algún momento que hay secretarías del Ejecutivo Provincial que estamos hablando de este tema, y en algún momento vamos a tener que integrar al sector legislativo, porque el sector legislativo va a tener que ser un puntapié fundamental para legislar sobre la no construcción de o de loteos o de inversiones inmobiliarias o negocios inmobiliarios sobre acuíferos. Pero tiene que venir por ley, cosa que indefectiblemente ningún intendente de ninguna localidad pueda aprobar la extensión de un ejido urbano sobre un acuífero del cual se alimenta la población de agua. Sí, bueno, ahí vamos a estar un poquito complicados porque fíjate que es terrible lo que dijo el ministro Franco. Vamos a ir todos presos y fue todo tremendo. A ver, ¿quién no lo sabía eso? Franco, Y los mira, involucra a todos. sí, yo O te sea, voy a decir hacen más cómo. bandera y exageración que otra cosa. O sea, con esos legisladores me parece que muchos no vamos a poder confiar. Yo te voy a decir algo, mi opinión sobre lo de Franco, ¿no? Lo de Franco, como digo, lo estudié en la universidad, sé lo que es la ilusión, sé lo que es la evasión y sé lo que es el bocón. Franco fue bocón. Porque ni siquiera lo que dice Torroba, porque lo que dice Torroba dice. No es evasión, es ilusión, que ahí se corta el video, ¿no? Sí. Ni siquiera es ilusión, porque el contrato existe, porque la ley existe, porque los bienes son de la provincia, porque la provincia le alquila bienes. O sea, te doy un ejemplo, ahora con el tema de la factura electrónica por ahí se hace más difícil, pero muchas veces en el sector privado, se buscan estrategias impositivas a través de sociedades, si conformo una SRL, si conformo una sociedad anónima, si hago una fundación, una asociación civil. O no sé, o una pyme o una sociedad de hecho. Todas estas cuestiones en el sector privado, con buenos contadores, con buenos asesores, se estudian para tributar lo menor posible, ¿está? La empresa de Pampetrol, como una empresa que está regida también bajo el derecho privado, ¿no? Porque no está bajo el derecho público, tiene que pagar impuestos a las ganancias. Y también me parece, como parte del Estado, vos tenés que buscar una estrategia para decir, a ver, cuando más plata quede para la empresa y más plata quede para la provincia, mejor vamos a estar los pampeanos. Vos podés buscar una estrategia impositiva. No me parece mal. Me parece al contrario. Me parece bien que cuiden los fondos de los pampeanos, ¿no? Ahora, decir una cosa como lo que dijo le genera mucha descrimiento político a todo el sector. A todo el sector. Y hay un sector político que se está aprovechando, que es en este caso el sector del PRO, pidiendo audiencia y pidiendo juicios políticos y qué sé yo, pero eso no solamente que formaron parte de la ley y avalaron el contrato de alquiler de los inmuebles, sino que tienen un síndico que es Maskin y la presidenta del Tribunal de Cuentas, que es McAllister, que también lo avalaron. Entonces me parece que lo más inafortunado que hubo acá fue una frase innecesaria, porque lo único que tendría que haber dicho Franco es lo mismo que estoy explicando yo acá. Che, muchachos, esto no es evasión, esto no es ilusión, acá se hizo un análisis impositivo de qué manera la provincia le queda mejor dinero para invertir en obra pública o en servicio o lo que sea para los pampeanos. Pero esto no fue lo que se dijo, se dijo otra cosa. Y bueno, ahora hay que pagar las consecuencias políticas y cada uno tendrá que hacerse responsable. Así es. Así es, esperemos. Esperemos que alguien se haga responsable y que pague las consecuencias políticas, aunque no lo vemos muy a menudo. Pasa tanto tiempo que después nos empezamos a olvidar de esas cosas o siempre surge algo para taparlo, ¿no? Te digo que Vaca Muerta, el aniversario de Santa Rosa y los 10 millones de los palmeras, la verdad que sirven para tapar varias cosas también. Yo llegué, para que te dé una idea, yo llegué a la mañana a la oficina y todo el mundo de lo que habla son de los 10 millones de pesos que se gastan para pagarle a los palmeras. Es el tema de la gente. Sí, sí, por eso te digo, desgraciadamente nos pasan estas cosas. Desgraciadamente la gente se enoja, y tiene razón en enojarse por determinadas cosas, pero hay que ver el panorama un poco más amplio. Hay que ver el panorama un poco más amplio. Sí. No digo que no haya que traer espectáculos. Digo, me parece bien que haya que traer espectáculos. Digo, lo del autónomo fue bueno, mueve gente, se mueve la hotelería, se mueve la gastronomía, se mueve un sector económico, ¿se entiende? O sea, digo, para que entiendan un poco la cabeza, ¿no? O sea, si vos generás movimiento económico, por ejemplo, con una carrera, vos decís, bueno, pero ¿cuánta plata pagaste para que venga el autódromo? Bueno, fantástico, pero el movimiento económico que generó el turismo carretera generó una actividad económica, que esa actividad económica que se genera y que vinieron mucha gente de afuera, después termina tributando a través de los impuestos, ingresos brutos y un montón de cosas. Entonces la provincia también recauda de ese movimiento económico que quizás algunos no lo ven. O sea, la carrera recaudó por la entrada, pero también va a recaudar impositivamente la provincia por el movimiento económico que se generó durante 3 días, 4 días. ¿Tá? Digo, por eso hablo yo de la integración, es decir, quien realiza las decisiones políticas y públicas tienen que tener en cuenta esto de que no se trata de gastar, sino que se trata de gastar sabiendo qué es lo que se va a recaudar para tener un equilibrio financiero en las finanzas. Por favor, qué difícil es nuestra sociedad, qué difícil es... ¿Cuánto nos cuesta a los argentinos aprender? La misma manera que nos cuesta tanto reventar este país que siempre se está terminando, siempre se está acabando y sin embargo siempre volvemos a salir adelante. Lo que significa positivo, que hay una base productiva importante, a Dios gracias, porque si no... Sí, pero sabes que yo creo que, a ver, inclusive en los peores de los casos... Yo creo que vamos a ir mejorando, o sea, no es que la Argentina, vos lo comparas con otros países sudamericanos, ¿entendés? Y no es que Argentina está retrocediendo en comparación. Digo, lo que yo observo es que hay una problemática política que hay que resolver, pero la Argentina tiene, para la cantidad de recursos naturales que tiene, para lo rico que es en materia de recursos naturales, Argentina tiene un potencial enorme, muy grande. Pero es necesario que un sector político deje de representar los sectores económicos. Cuando el sector político deje de representar los sectores económicos y use el potencial de recursos naturales que tiene la Argentina para el 100% de la población, este país va a ser muy grande. Uh-huh. Hay que tener un poquito de esperanza nada más, que es lo que yo trato de no perder. Hay que tener esperanza. Bueno, me colgué charlando con el fuera el cumpleaños de la ciudad y estuviéramos tomando mate en la Plaza San Martín, Rodrigo. Yo te agradezco muchísimo y ya vamos a charlar en otro momento. Fuerza y que les vaya muy bien a todos los empleados de comercio. Vale. Y por lo menos saben que tienen allí un compañero atento a la situación de ellos. Muchas gracias, que tengas buen día. Gracias, Andy. Hasta luego.